Flash informativo. Seguridad Social. Criterios normativos sobre integración salarial IMSS. Mediante oficio circular número 09-5217-9000-027 del 13 de agosto de 2014, la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano de Seguro Social emitió los criterios normativos 01-2014 y 02-2014. Para observancia de las áreas operativas del IMSS, a través de las cuales alerta sobre prácticas indebidas detectadas en materia de integración del salario base de cotización respecto de los conceptos de previsión social, alimentación y habitación. En el presente documento se describen los temas que consideramos más relevantes de estos criterios normativos, aunque como siempre recomendamos que los mismos sean revisados a detalle en forma individual. Cantidades entregadas a trabajadores nominados bajo cualquier concepto que pueda considerarse previsión social. A través de esta publicación, el IMSS señala que se considera como práctica indebida la exclusión de la integración del salario base de cotización por parte de los patrones de aquellas cantidades de dinero entregadas en efectivo depositadas en la cuenta de los trabajadores nominadas bajo cualquier concepto que pueda considerarse de previsión social, cuando no existe evidencia de que los recursos hayan sido destinados para los fines de carácter sindical a que se refiere cierto supuesto de exclusión contenido en la Ley de Seguro Social. Por lo anterior, se establece que para el concepto de previsión social se excluye del salario base de cotización, es necesario que el patrón acredite lo siguiente. A. Que las prestaciones se otorguen de manera general en beneficio de todos los trabajadores. B. Que las mismas se encuentren establecidas en los contratos colectivos de trabajo o contrato ley. C. Que no se entregue el dinero en efectivo ni mediante depósitos a la cuenta de los trabajadores, salvo que se trate de reembolsos por pagos efectuados previamente por el trabajador por la prestación de que se trate. Y D. Que en todos los casos se demuestre que los recursos otorgados fueron utilizados para fines sociales establecidos en el mencionado contrato. Cantidades entregadas a trabajadores nominados como alimentación o habitación. Se incorpora un criterio normativo a través del cual el IMSS señala que se considera como práctica indebida la exclusión de la integración del salario base de cotización por parte de los patrones de aquellas cantidades de dinero entregadas en efectivo depositadas en la cuenta de los trabajadores nominadas como alimentación o habitación, debido a la falta de evidencia de que los recursos hayan sido destinados para alimentación o habitación de los trabajadores, sin que en ese caso sea suficiente que se cumpla con el carácter oneroso de la prestación, pues debe mediar el otorgamiento de bienes en especie por los cuales el trabajador un pago. Por ello, el criterio establece que para que las prestaciones etiquetadas como alimentación o habitación se excluyan de salario base de cotización, es necesario que el patrón acredite lo siguiente. A. Que las prestaciones sean otorgadas de manera onerosa en términos de lo establecido en la Ley de Seguro Social. B. Que no se entregue el dinero en efectivo ni mediante depósitos a la cuenta de los trabajadores. Y C. Que se demuestre que los recursos erogados fueron efectivamente utilizados para los fines de alimentación y habitación. México DF, agosto de 2014.